Tu amor es tan completamente tierno, forrado de recuerdos. Y sin saber, el cielo es la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte en dos el occidente, me clava de repente y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente. Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, como el agua del río, como agua de la fuente, como un beso que cae y se enciende, si es que acaso le quiere. Tu amor despierta en la basura de rosas que se pinta. Y sin saber, es una vía láctea que gira en cada vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita. Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. De tu voz, como le pego, atrae al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, frío, frío, como el agua del río, o oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quiere. Hacer un farolito y encender tu luz. Hasta que quieras tú. ¡Santo Domingo! Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como el mar a la fuente. Frío, frío, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso la quieres. Frío, como el agua del río, oh, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, mi miel, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quiere. En movimiento, derribando estructuras. En movimiento. Revolución en el aire. América y el hombre digno sean. América y el hombre. FM 99.7. Che Barracas. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. Buen día, queridos vecinos de nuestra amada 2124. Otro día más con ustedes. Hoy viernes, fin de semana, en la FM 99.7, en el aire, en el barrio, haciendo radio y en movimiento. ¿Cómo estás, querida compañera Maru? Hola, buen día a todos. Buen día, Mabel, ¿cómo estás? Bien. Un beso para Cintia, que está en los controles. Y bueno, queridos vecinos, llegamos al fin de una semana un poco turbulenta y tormentosa. Tormentosa, por suerte hoy ya ha salido el sol. Por suerte salió el sol, sí, ahí se la ve a Cintia atravesada por los rayos de luz de la ventana. es lindo porque la verdad, vecinos, compañeras, tuvimos una semana con mucha agua, mucha humedad que todavía hoy persiste. De todas maneras está bastante, bastante fresco. 17 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y arrancamos con 15 tempranito, pero bueno, a ver, tenemos posibilidad de airear nuestra casa, de lavar ropa, en fin, yo prefiero, no sé ustedes, que compañeras y vecinos, el sol. Una semana totalmente nublado con lluvias, neblinas tipo Londres, a mí no me gusta. Hace que sea más difícil digerir algunas noticias también, ¿no? Sí, porque en el tinte de las cosas que pasan en nuestro país y estar nublado nos deprime un poco más. Pero a ver, aunque hubiéramos tenido una semana de sol, digerir lo que pasa en nuestro país hubiera sido feo igual. Igualmente difícil, así es. Bueno, estamos acá en la Villa 2124 en el barrio de Barracas. Esto es la FM 99.7 Che Barracas. Pueden escucharnos en el dial, en la 99.7. Si van en el auto, si van, están en su casa tomando mate afortunados, si están limpiando su casa, si están yendo a buscar a los, dejar o buscar a los chicos al colegio o yendo al trabajo, pueden descargar en el celular la aplicación. También pueden escucharnos en el celular en la 99.7 o descargar la aplicación del Centro Play de Juegos, Store, ¿no? Del Play Store. Sí. Ponen Che Barracas y ahí descargar, enseguida se abre la aplicación, es muy fácil usar. O sea que nos pueden tener las 24 horas del día, con noticias en vivo o en música. También, queridos vecinos, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, Facebook Che Barracas, o a nuestro Twitter, @chebarracas, a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com, o también a nuestro blog chebarracas.blog.com.ar. Así es, empezamos este programa del día de hoy. Para mí tenemos que escuchar un poco de música. Sería excelente para alegrarnos antes de que empecemos a contar cómo va el país. Después de ir en picada. Igual tenemos algunas noticias de nuestro barrio que van para arriba. Sí, todo no siempre. No es quimera, es así. Bueno, ¿qué te parece, querida Maru, si vamos con el tema de Abel Pintos, El amor? Espectacular. Sabrás que aún cuento los días. Como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores. Eso lo sabes muy bien me conoces. Pero nunca sabrás lo que duele. Pierdo la fe y te sigo esperando. Me siento así, como un niño perdido que no aprendió, no quiere jugar. Soñar o llorar, ni sonreír sin ti. No soy te tengo. Creo en las manos de Dios y no en este absurdo dolor. Mira, el mar ya no me sirve, no me da la calma. Vivo del último beso que guardo en el alma. Esta soledad FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! ¡Mueve! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. A mover, a mover, a mover la superestructura. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. A mover la superestructura. Hola, queridos vecinos, acá de nuevo con ustedes. Me quería retractar porque el tema de Abel Pintos se llama El mar, no el amor, y yo me he confundido, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado igual. Otra vez al aire con ustedes acá en la 99.7 Che Barracas, en el aire haciendo radio. Estamos en Callasta 3370. Te podés comunicar al 4301-9917 o por redes sociales a nuestro Facebook, Che Barracas, a nuestro Twitter, @Che Barracas, a nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com.ar o a nuestro blog, chebarracasblogspot.com.ar. Así es, acá estamos en Callasta, en esta casa popular en la que pasan muchas cosas además de la radio, ¿no? Y además estamos en otros lugares en el barrio. Así es, vos vecina, si no te podés, o vecino, acercar a Callasta, dentro de la 21 tenemos nuestra casa popular, en la manzana 24, casa 98, que también, como acá en Callasta, hay cuadrillas de barrido, cuadrillas de recolección de residuos, y hay un rico merendero que vos, mamá, abuela, aunque no trabajes con nosotros, pero si quieres acercarte con tu nieto, tu hijo, tu sobrino, damos la merienda a los niños del barrio. También estamos en el Club del Dari, en la manzana 10, casa 60. También allí tenemos cuadrillas de barrido, de recolección. Hay un productivo donde podés a la tarde ir al Dari y comprar cosas ricas y a precios populares. Y también tenemos cuadrillas que se dedican al tema cloacas, tapas. Si vos tenés algún problema, comunicate o directamente a las redes sociales o anda al Dari que vas a ser atendido con mucho afecto. Muy bien, así estamos. ¿Cómo estamos? Esa sería la pregunta. ¿Cómo estamos? Contanos. A ver, bueno, si nos referimos a cómo estamos nosotros como barrio, estamos en una etapa de transición en nuestro barrio porque a la brevedad, no sé si el mes que viene, pero va a haber elecciones barriales en nuestro barrio, que ya hace una cantidad de años, que creo que es cada 3 años, y por no sé qué motivo se ha extendido como casi 2 años más. A vos, querida vecina, querido vecino, te pedimos, te decimos, va a ver, se van a presentar distintas listas, que pienses bien qué tipo de barrio querés para vos y para tu familia. Hace poquito tuvimos la muerte de una vecina, con estas tormentas, pero no de esta semana, ya hace como 2 semanas murió electrocutada. En fin, lo que tenemos que pensar, que si queremos para nuestro barrio una conducción que realmente se dedique a los problemas que tiene el mismo. Nosotros, nuestro lema es mejor que prometer es hacer. Entonces, vecino, aparte de todas las cosas que pasan en el país, pensemos también en nuestro pequeño barrio, cómo lo queremos y qué necesitamos para él. Totalmente, me parece bueno lo que decís, Mabel, esto de pensar qué queremos y asociarnos para ir en la dirección de lo que buscamos. Así es porque escuchar a veces al pasar quejas es fácil, pero lo que parece que no es fácil, querido vecino, vecina, es comprometerse. Entonces, si todos, cada uno dentro de su ideología, nosotros también nos vamos a presentar como también otros movimientos o referentes barriales. Nosotros lo vamos a hacer de nuestra humilde lista roja y negra. A lo que voy, nos van a censar y ahí cada uno de nosotros tenemos que expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que necesitamos. A través del voto, que así lo hemos hecho, supongo, cada uno de nosotros cuando votamos en el 2015. Tal vez en ese momento cansados, no sé, de la otra conducción, el argentino a veces tiende a hacer una cosa que se llama voto castigo. Ahí esto no me gustó, el que viene me promete tal o cual cosa, voy a ponerle un punto, un voto a esta persona. Pero vieron, a veces vecinos tenemos que hacernos cargo de cuando nos equivocamos, o sea, a lo que voy. La mayoría, este gobierno ganó con una votación popular, pero vuelvo a repetir, creo que con ese famoso voto castigo. En otro aspecto, muchas personas que este gobierno, nuestro jefe de gobierno, en este caso Larreta, que se dedicó a embellecer el espacio público, que por ahí puedo reconocer que antes no lo teníamos, puedo reconocer que el poner un metrobús está acortando distancias, bueno, todo lo que eso lo puedo reconocer. Lo que no puedo ni quiero reconocer es lo que pasó con lo que está pasando con los alimentos, con las subas de facturas indiscriminadas, con ahora que lo venimos hablando, queridos vecinos, en toda la semana, con el pedido de auxilio, o sea, de préstamo de dinero al Fondo Monetario Internacional, que, en fin, ¿qué pensás vos de todo esto, Maru? Qué difícil de responder, ¿no? Sí. Me resulta difícil de entender. También los medios de comunicación masivos nos brindan una información muy difícil de creer. Entonces, para mí, lo mejor es poder hablar con los vecinos, mirar la realidad, hablar con los amigos para ver cómo qué hacer en los momentos de tanta incertidumbre. Yo lo que le comentamos siempre a nuestros queridos vecinos de la radio es que tenemos que ser más solidarios. Les explico por qué. Yo también vivo acá, alquilo, pero a veces siento, me parece, que nosotros viviendo acá pensamos, y bueno, pero total nosotros, no lo digo con maldad, entiendan, vecinos, yo no pago luz, o yo no tengo gas. Y esto nos está afectando a todos, queridos vecinos. ¿Saben por qué? Porque que el mismo comercio, tu vecino de al lado, que tiene un kiosquito, o el supermercado fuera de lo que es el barrio, aumentan los artículos a precio dólar. Algunos especulan, no todos están pagando ese aumento, pero bueno, en fin, entonces nos perjudicamos todos, porque si tu vecino que te vende pañales o el súper de la esquina te va a aumentar pensando que se le va todo de foco por el dólar, si vos que no pagás hoy, querida vecina, como yo, luz, digo, bueno, ¿qué me importa? Pero supuestamente, si este gobierno sigue con la idea de urbanizar los barrios, va a llegar un momento, por ahí no es ahora, por ahí es dentro de 2 años o 3, pero que cada uno de nosotros tengamos, nos obliguen, o en realidad es como tienen todos, no es que nos tienen que obligar, a tener nuestro medidor de luz, a tener nuestro medidor de gas y de agua. Entonces, no esperemos a que nos pase para decir, ay, este gobierno es malo. Pongámonos en lugar del otro vecino, del otro ciudadano que acá enfrente, a 2 cuadras de donde nosotros estamos, paga todos los servicios. Y tampoco es un hombre adinerado, es una persona que también trabaja y se le hace imposible llegar a pagar los servicios, o a vos o a mí se nos hace imposible, si tenemos chicos, comprar leche o yogures. En fin, hay una serie de carencias que nos está brindando este gobierno. Bueno, estaría buenísimo poder hablar con alguien que nos pueda contar un poquito más. Por ahí podemos escuchar un tema y ahora a la vuelta a ver si podemos comunicarnos con alguien que nos explique un poquito más técnicamente la situación del FMI. Me parece perfecto, querida Maru. Entonces vamos a escuchar, si te parece, vecino. A nosotros nos gusta, vos después llamanos o escribinos en Facebook si te gustó. A Divididos con el tema Spaghetti Rock. Vamos. De un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, su paz, narices frías. Movimiento. FM 99.7, Che Barracas. En movimiento. Revolución en el aire. Derribando Estructuras. Hola, hola, bueno, volvemos al aire, esto es En Movimiento, en la FM 99.7. Estamos acá con nuestra querida compañera Mabel, a quien les habla Maruchev, y en los controles, Cintia. Así, perdón, así es, te quería decir, querido vecino, primero que te haya gustado el tema de Divididos, esperemos que sí, que estamos en la 99.7 FM Chevarracas, en el aire, en el barrio, haciendo radio, que te podés venir acá ya hasta 3370. Si te atreves, habla y contá tu problema al aire. Te invitamos, estamos todos los días con este programa En Movimiento. Y si no podés venir o no podés llamar al 4301-9917, comunicate por redes sociales, a nuestro Facebook, Chevarracas, o a nuestro Twitter, @Chevarracas, y si no, comunicate a nuestro correo electrónico, fmchevarracas.gmail.com.ar, o si no, a nuestro blog, chevarracas.blogspot.com.ar. También, querido vecino o vecina, si no podés acercarte aquí, tenemos dos locales más dentro del barrio. Tenemos la Casa Popular en la Manzana 24, Casa 98, donde también hay cuadrillas de recolección y barrido, y hay un exquisito merendero a la tarde para los hijos de los compañeros y para tu hijo, tu sobrino, vecina. O si no, podés ir al Dari, Manzana 10, Casa 60, donde también tenemos equipos que barren, que hacen recolección de residuos y también están con el tema cloacas. Así es. Bueno, como prometimos, lo prometido es deuda. Ajá. Estamos en comunicación con alguien que puede contarnos un poquito, con quien nos gustaría charlar un poquito más sobre esta situación de las conversaciones del gobierno con el FMI. Y para eso estamos en comunicación con Iván Barrera. Él es, ya nos contará, además profesor de uno de los bachilleratos populares en Constitución. Hola Iván, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros, compañeras, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bajito, pero gracias por atendernos. Perfecto, buenísimo, sí, yo también te escucho bajito, pero acá estamos. Pero firme. Sí, un placer hablar con ustedes y estar saliendo al aire. Estamos leyendo acá en la computadora, mientras salimos al aire, una nota que tiene tu firma en el portal marcha.org.ar. Sí. Y estábamos preguntándonos, como en esta semana de noticias, idas, venidas, títulos, titulares, dichos y entredichos, que uno a veces se pierde un poco, nos parecía copado hablar con alguien que nos pudiera aclarar un poco el panorama. Sí, bueno, la información todavía es difusa, todavía no, como no hay un acuerdo con el FMI y tampoco se hablan de las negociaciones, no está muy claro cómo va a resultar. Lo que se sabe a priori es que estamos en negociaciones por un crédito de 30.000 millones de dólares, que es una suma bastante alta, sobre sí. todo teniendo en cuenta, bueno, nuestras reservas y nuestra capacidad de pago. Lo que se sabe es que Argentina no califica como buena pagadora. Ajá. Para estos créditos. Claro. Entonces, desde el FMI, lo más probable es que nos otorguen un crédito de ese monto, pero con muchas restricciones. Sí. El ministro Duhovne y, bueno, Marcos Peña, Macri, todos están tratando de desestigmatizar al FMI diciéndole, diciendo que es un organismo bueno que viene a ayudarnos, que no es lo que fue en otra época, sí. Que otra época es el 2001. La verdad es que el FMI siempre actuó como un organismo castigador, o sea, castiga a las economías que no se comportan como la economía mundial pretende que haga. Es decir, si Argentina tiene un plan de desarrollo económico, el FMI seguramente vaya a contrarrestar eso, porque el rol de Argentina y el rol de América Latina en el mundo es vender alimentos y nada más, y si el 50% de la población tiene que caer en la pobreza a costa de eso, no les va a preocupar demasiado ni va a poner demasiadas trabas. Exacto. Después, ahora estaba leyendo, porque hoy no tuve posibilidad de leer diarios, pero estaba leyendo muy por encima que Caputo, el otro ministro de Economía, está diciendo que la deuda del FMI es para pagar planes sociales, lo cual es una aberración y es hasta decir como que los problemas económicos del país los tenemos los trabajadores y los pobres. No es así, el fondo se pide para pagar la deuda que ellos están contrayendo por las empresas que vienen a invertir acá y que se están yendo a pique de nuestro país. Sí. Ese es un poco el resumen de lo que está sucediendo. Por una mala... Porque también ahí el gobierno, en todo el, como esta forma de presentarse, ¿no? Como reeficiente, como si fuese, ¿no? Eficiente y técnico, en principio está demostrando ser bastante mal administrador de los recursos, ¿no? Como está bien, es un tema político, pero siempre, y además de ideológico, ¿no? Pero ahí también, en su discurso, obviamente que el gobierno no va a salir a decir estamos administrando mal el país, pero ahí está esa sensación, ¿o no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque si esta deuda del FMI viniese en un momento de prosperidad, de bienestar, de un buen pasar económico, uno podría usar el discurso que usan ellos, que es, bueno, estuvimos viviendo una fiesta y hay que pagarla. Pero claro, la verdad es que hace dos años, en estos dos años que está el gobierno, nos han cargado con tarifazos, con quita de subsidios, con sueldos por debajo de la inflación, con una inflación mucho más alta de la que veníamos teniendo. Es decir, venimos bastante mal y ahora encima traemos al fondo, que es la máxima señal de que estamos haciendo todo mal. Sí. Porque el fondo es el último recurso, es lo último a lo que acudís para financiarte. Exacto, y sobre todo que empiezan a jugarse estas variables externas, ¿no? Este actor externo que toma decisiones de lo que pasa en el territorio nacional. Totalmente, totalmente, porque es eso, el FMI es un organismo aleccionador y no es que nos da un préstamo y nosotros tenemos que pagarle intereses solamente, sino que pone muchas condiciones para que se cumpla ese préstamo. Uh-huh. Y esas condiciones son que se reduzca el gasto público, y que se reduzca el gasto público significa que se reduzcan jubilaciones y que se reduzcan planes sociales y asignaciones. Sí. Entonces va a ser un... La verdad es que a mi lectura, uh-huh, va a estar complicada la cosa, complicada. Lo que resta de este año y el año que viene, porque lo que pide el FMI en estos casos es recorte de gasto público, recorte de jubilaciones, recorte de asignaciones, apertura del mercado externo, como apoyo financiero a los bancos, como que toda la plata que venía al pueblo, o la poca plata que nos va a estar destinado a otra cosa. Exactamente. Sí, también hay algo que, bueno, que no se entiende muy bien cuando uno por ahí, digamos, como toda esta parte de que el llamado al FMI es también, por eso, político e ideológico, en el sentido en que implica, o uno se imagina también por la experiencia que uno tiene en el país, o en distintos países, digamos, ¿no? Que va a ser un recorte, que va a estar orientado a esto que vos decís, a recortar jubilaciones y planes sociales, hay como toda una parte financiera, que es lo que ya está ocurriendo ahora, que por ahí es más difícil de leer, ¿no? Porque uno está vivenciando los aumentos en todo sentido, ¿no? Los aumentos de tarifas, la suba de los alimentos, que es algo que ya venimos experimentando y es algo muy concreto del día a día. También estamos experimentando hace un montón de tiempo los despidos, los recortes en las empresas, etcétera. Algo de, no llega a ser todavía flexibilización laboral, pero lo es, ¿no? Si uno tiene la memoria de lo que ya pasamos, está todo el tiempo eso ahí puesto sobre la mesa. Pero hay algo financiero que pasa ahora. Ahora se lee en tu nota como ciertas variables financieras que llevan también a una determinada situación. Por ahí eso es más difícil de entender. Por ahí nos podés explicar un poquito más. Sí. Sí, y remarco también lo que estabas nombrando recién de la reforma laboral. Sí, está la reforma que quieren sacar está casi diseñada por el Fondo Monetario y la idea es sacarla en estos meses donde todos vamos a estar omnibulados por el Mundial. Claro. Pero bueno, la parte financiera es difícil de entender y es difícil de explicar, porque también es difícil de entender las manos que están detrás de todos los problemas financieros del país. Uno de los grandes problemas es que la gente, o sea, la lluvia de inversiones, como digo en la nota, nunca llegó, pero la poca llovizna que en algún momento vino de inversiones extranjeras se está yendo. O sea, la gente que invirtió en bolsa o la gente que invirtió en bonos ya no ve a la Argentina como un país redituable y se está yendo a Estados Unidos, donde recibe un beneficio mayor al invertir su dinero. Y la situación más complicada es que el 15 de mayo, o sea, la semana que viene, hay que pagar un montón de bonos de deuda que se tomaron, que en general esos bonos se renuevan. Entonces, lo que sucede, el movimiento es más o menos así. El gobierno ofrece bonos, ¿no? Las empresas los compran. Uh-huh. Esos bonos duran un mes, ponele. Sí. Entonces, al final del mes, el gobierno debería devolver el dinero por esos bonos. Pero en general lo que sucede es que esas empresas renuevan el bono. Entonces le vuelven a devolver al Estado el dinero. Entonces, en general el Estado no pierde dinero, excepto por algunos intereses. El problema es que la semana que viene esos bonos vencen y las empresas o los inversores no los van a renovar. Entonces el Estado tiene que desenvolver un montón de dinero que en este momento tiene, pero si paga con eso, se queda sin plata para pagar un montón de cosas. Entonces necesita necesariamente tomar esta deuda con el Fondo Monetario o tomar deuda con otras entidades que te dan deuda, pero con las que ya se vienen endeudando estos 2 años, entonces cada vez le piden más intereses. Claro. Entonces, hay un desajuste financiero, económico, tremendo, y lo único que se hace al respecto es tomar deuda. Básicamente, de todos los organismos que podamos, de todos los lugares que podamos, y al costo que podamos. Claro, para tener... Por ahí esta pregunta es medio difícil, porque obviamente, me imagino que si uno supiera lo que hacer, sería mucho más fácil. Pero... dentro de como las opciones financieras, ¿no? Cuando hay una crisis financiera, ¿cuál sería otra opción? Una de las opciones, por ejemplo, sería decir, como pasó en otro momento, poner límites financieros, digamos, ¿no? Me imagino que hay herramientas financieras que impactan positivamente en la economía real. Sí, o sea, medidas... Lo maté. Hay muchas. El problema es que se están tomando tarde ya. Claro. En este momento ya es tarde para tomar. Esta es la sensación, ¿no? ¿Cómo sería, o sea, para que, claro, sí, es como una pregunta medio existencial a esta altura del partido. Yo entiendo que no me la vas a poder responder ni nos la vas a poder responder, ¿no? No, exactamente. Hoy en día es difícil pensar qué podría hacer el gobierno, o sea, una salida que no salga. O para el ajuste hacia las empresas, hacia los bancos, y hacia los grandes terratenientes, que es otro de los problemas que tenemos. Claro. O un ajuste para el pueblo. Y teniendo en cuenta el signo del gobierno, claramente. Con el que estamos, el ajuste siempre sale para el pueblo. Claro. En algún sentido, siempre la salida económica termina siendo una opción política, ¿verdad? Exactamente, sí. Exacto. Bueno, Iván, te agradecemos mucho. Sabemos que estamos todos medio corriendo y que el tiempo vale mucho, así que te agradecemos mucho la disposición y la claridad con la que nos explicas las cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estoy a disposición para cuando quieran. Bárbaro, muchas gracias. Un abrazo. Hablábamos con Iván Barrera de esto que resulta tan difícil de entender, la economía, los ajustes, los aumentos y esto del mercado financiero, que a veces parece como si fuese un jueguito electrónico, ¿no? A ver, yo escuché atentamente la conversación de ustedes, Maru. Espero que ustedes también hayan podido escuchar, vecinos, pero bueno, escuchaba atentamente, lamentablemente entendía. Me hubiera gustado no entender. Pero, ¿qué quieren que les diga? Parte de lo que está pasando, como ha dicho el economista y hablaba con Maru, es culpa, nos guste o no, de ellos. No quisiera decir ellos, de nuestros gobernantes, porque es como lo que vos sentís, yo siento, que llevan las cosas de una manera que lo llevan al límite, para en la cual siempre el perjudicado somos nosotros, la clase media baja. Cuando se podía haber hecho de otra manera, ¿por qué? O sea, ustedes van a decir, Mabel, eso no va a pasar nunca. A ver, con los grandes sueldos que tienen nuestro presidente, nuestros diputados, nuestros gobernadores, tanto que hablan que hay que aumentar y se están aumentando los impuestos, las expensas, los servicios, porque según ellos en la otra gestión no se hizo. Bueno, yo creo que una manera de predicar con el ejemplo de ese gobernador, de ese diputado, de ese senador, de ese presidente o vicepresidente. A ver, si yo, ingeniero Macri, gano 300.000 pesos, bueno, durante mi gestión voy a donar 100.000 pesos todos los meses. ¿Lo hacen? No. Entonces, aparte de que ya sabemos que son una clara derecha neoliberalista, que no son, no piensan en nosotros, en el pueblo, en el que menos tiene, en vez de llevar estos inaciertos a pagarlos ellos o la clase más alta, no, se lo ponen al pobre. Y lo que decía nuestro economista, sí, pero depende de nosotros, queridos vecinos. Ya sé, somos argentinos, nos gustaría que nuestro equipo Argentina gane, pero no nos detengamos en el mundial, porque si nos detenemos en lo trivial, en lo superfluo, ahí nos van a lanzar la lanza por la espalda. Bueno, queridos vecinos, para que no se vayan con este tema tan triste, ¿qué les parece si vamos a escuchar algo de música? Y en este momento vamos a escuchar algo más alegre. ¿Qué les parece La Llave por el conjunto Agapornis? Thank you. todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras, escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte. FM 99.7. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! En movimiento. En movimiento. En movimiento. Revolución en el aire. 99.7. Otra vez al aire con ustedes en la FM 99.7 Che Barracas, en el aire haciendo radio. Estamos también en Facebook, Facebook Che Barracas, en Twitter arroba Che Barracas, correo electrónico fmchebarracas@gmail.com.ar y también estamos en nuestro blog, blog.com.ar. Queridos vecinos, antes me olvidé de invitarlos también, entre las diversas cosas que tenemos dentro de nuestro movimiento, tenemos un excelente equipo de chicas y chicos que están en salud y que tanto en Luna e Iriarte hay un pequeño puestito donde compañeros de salud te toman la presión, vecino gratis, te lo anotan en un papelito, o sea, podés tener un control de cómo va tu presión. Asimismo, también estamos en el Club del Dari, como repetí antes, Manzana 10 Casa 60, hay un equipo que toma la presión. Y también, si vos tenés de 17 a 99 años y te interesa jugar al fútbol, estamos armando acá un equipo de mujeres que tengan esas ganas. Venís acá, acá ya está, y hablás con nuestra compañera. ¿Cómo se llama nuestra compañera? Bueno, me olvidé el nombre de mi compañera. Me agarró un lapsus. Pero bueno, vení acá, acá ya está 3370. Por otro lado, ya que estamos en el plan de invitar, estamos invitando para mañana a las 15:30 a un pañolazo villero. Y para eso queremos hablar con Erika, del Frente Popular de Darío Santillán. Erika, ¿nos escuchás? Hola, sí. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo es el tema del pañolazo de mañana? Bueno, mañana está la convocatoria a todos los vecinos del 24 y 21, de la Villa 21-24, para las 3:30 para el pañolazo. Vamos a estar enfrente de la salita 35. Y bueno, nada, todos están invitados. Así es. Es ahí enfrente de Osvaldo Cruz, ¿no? En Osvaldo Cruz. Sí, en la placita. En la placita. Mañana, por el aborto legal, seguro y gratuito. Exactamente, tal cual. Vamos a estar ahí manifestándonos. Gracias, Erika, por invitarnos. No tienes por qué, no tienen por qué. Todas están invitadas, serán bienvenidas. Y mañana nos vemos. Invitadas a todas las compañeras y compañeros también que participen, porque es algo de nosotros, del barrio, y nada, va a estar buenísimo porque van a estar muchas mujeres hablando de todas las problemáticas que pasamos, que vivimos día a día, y entonces va a estar buenísimo. Mi pregunta es, ¿es solo una convocatoria para mujeres o también mujeres y varones? No, mujeres, sí, pueden participar también hombres, porque también está, viste, la situación en parejas, por lo menos para que puedan reflexionar un poco sobre la situación que vivimos día a día las mujeres. Uh-huh. La violencia, la violencia institucional, mujeres en situación de calle, todas esas cosas. Está buenísimo. Estoy nerviosa igual porque nunca... Nunca saliste en la radio. Me igual porque no sabía si me llamaban. Claro. Pero está buenísimo. Siempre pasa al principio salir en la radio, da nervios y después a uno se le pasa. Pero está claro, está buenísimo lo que estás diciendo. Ahí va a haber talleres mañana, como una ronda y de discusión también. Sí, va a ser talleres, asamblea, nada. Más que todo es para, o sea, tipo informativo, digamos, para que todas las mujeres podamos pensar, organizarnos, reflexionar. Está buenísimo y te agradecemos el contacto, el tiempo, y te dejamos seguir trabajando tranquila. Dale. Un besito. Chao. Bueno, ahí escuchábamos a Erika, que está convocando, entre otras organizaciones, desde el Frente Popular de Darío Santillán, varias organizaciones de la Villa 21-24, a este pañolazo villero para tratar el tema del aborto legal, seguro y gratuito. Es importante, ¿no? Porque, o sea, así como está en el Congreso, es importante que cada vecino o vecina tenga la oportunidad de ser convocada, de ser escuchada, de emitir su opinión. Ya que esto también está en el Congreso, veremos qué pasa, porque tengo entendido que en junio nomás ya pasa, o sea, después del 25 de mayo, es lo que he escuchado, ¿no?, en medios, pasaría a senadores para ser tratado, que, o sea, en la última faceta. En fin, como ahora me acordé, también va a pasar a senadores, creo que el miércoles venidero, lo que han propuesto los partidos opositores al gobierno del ingeniero Macri referente a las tarifas. Que yo siento, queridos vecinos, una sensación de impotencia, porque lo ha dicho no solo él, Marcos Peña, en fin, una y mil veces, que ese, o sea, lo que llegue a senadores, si se concreta como ley, lo va a vetar. Entonces yo pregunto, ¿fue un presidente elegido por el pueblo para representar al pueblo, tanto como los diputados como los senadores? Si hay algo que este gobierno ha hecho mal, y por votación popular entre senadores y diputados hay una reestructura de esa cosa, ley hecha mal, no me parece correcto que nuestro querido, excelentísimo señor presidente vete la decisión de nosotros, los gobernantes ciudadanos. ¿Qué opinás vos, Maru, de esto? No sabría qué decirte al respecto. Es un tema tenso, digamos. Bueno, pero vuelvo a repetirles, queridos vecinos, si vos estás desorientado, no sabés cómo manejarte ante determinadas injusticias en tu trabajo, en tu barrio, en tu manzana, con algún otro vecino, por ahí pudiste tener algún inconveniente, acércate o llamanos por teléfono al 4301-9917 o vení en persona acá, ya está 3370, o comunicate con nosotros por redes sociales, Facebook Che Barracas, nuestro Twitter @ Che Barracas, nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com.ar o a nuestro blog Che Barracas, blogspot.com.ar. Así es, creo que hemos llegado al final del programa. Siendo las 11:03 en la Ciudad de Buenos Aires, sigue estando soleado, por suerte. Soleado, hay partes que está nublado, pero tenemos la fe, y aparte lo escuché en el servicio meteorológico, que no vamos a tener lluvias a partir de ahora, que tal vez tengamos un fin de un poco más fresquito, porque al bajar la humedad, 15 grados, pero van a ser más respirables y aceptables, y vamos a tener sol, tiempo de lavar nuestra ropa, de llevar a nuestros hijos a la plaza, de comer un asado al aire libre, o lo que puedas y quieras. Es así, llegamos al final de esta semana, con muchas connotaciones, algunas las menores alegres, pero en fin, así es la vida, y como les digo todos los días, todo tiene un final, todo termina, pero hay un mañana que será el lunes de la semana que viene, donde ustedes nos podrán escuchar en este programa llamado En Movimiento por la FM 99.7 Che Barracas. Mi nombre es Mabel, querida compañera Maru, que tengas un buen finde, lo mismo para vos, compañera Cintia, en los controles. Y nos vamos hasta el lunes. Buen finde a ustedes, vecinos, vecinas. Chau, chau. bottle, it's Riz in the bottle, it's Nicki full throttle, it's oh. Swimming in the grotto, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue foe. So, getting so good, it's dripping on wood. Get a ride in that engine that could go. Batman robbing it.